porque si las mujeres quieren amarrar los hombres, si las mujeres quieren amarrar los hombres, y te dan cariño, sí, sí, y te dan cariño, sí, sí, y te dan cariño, sí, sí, y te dan cariño. La mujer que cariñosa a llevarla de ganar, la mujer que cariñosa a llevarla de ganar, pa' que su hombre la quiera y así poderlo amarrar, pa' que su hombre la quiera y así poderlo amarrar. Si las mujeres quieren amarrar los hombres, si las mujeres quieren amarrar los hombres, ellas te dan cariño, sí, sí, y te dan cariño, sí, sí, y ellas te dan cariño, sí, sí, y te dan cariño, porque si las mujeres quieren amarrar los hombres, si las mujeres quieren amarrar los hombres, ellas te dan cariño, sí, sí, y te dan cariño, sí, sí, y te dan cariño, sí, sí, y te dan cariño. Esa mujer que te quiere y nunca te trata mal, esa mujer que te quiere y nunca te trata mal, que te atiende como un rey, como tú la vas a dejar, que te atiende como un rey. Está loco, muchacho, yo no la si dejo. Si las mujeres quieren amarrar los hombres, por nada. Si las mujeres quieren una mujer como esa, ya no hay modelo, porque si las mujeres quieren amarrar los hombres, si las mujeres quieren amarrar los hombres, ellas te dan cariño, sí, sí, y te dan cariño, sí, sí, y te dan cariño, sí, sí, y te dan cariño. Ok, ahora voy a mencionar un grupo de amigos que sus mujeres los tratan como príncipes y por eso están amarrados. Miguelito, está amarrado. Angelito, está amarrado. Marquito, está amarrado. Federico, está amarrado. Damián, está amarrado. Darío, te dan cariño, sí, sí, y ellas te dan cariño, sí, sí, y te dan cariño, porque si las mujeres quieren amarrar los hombres, si las mujeres quieren amarrar los hombres, ¡cachimbo! Y ahora vengo como la lámpara de gasoil sin termo.